Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más, a un programa de Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa especial el que vamos a tener hoy, donde todos nuestros colaboradores y todas las personas que hacen posible este programa van a contarnos una historia relacionada con el misterio y relacionada con la Navidad. Un programa, por tanto, excepcional antes de estas fechas que vienen y que van a ser tan agradables y tan gratas para nuestra audiencia, porque hay que decir que aquí en Sevilla Fútbol Club Radio vamos a tener semanalmente, hasta que acaben estas fechas navideñas, pues tres programas a la semana, comenzando esta programación especial de Voces del Misterio el próximo día 23, 26 y 27, lunes, jueves y viernes, y 30, 2 y 3, es decir, los lunes, los jueves y los viernes, Voces del Misterio estará aquí de 10 y media a 12 y media de la noche para acompañarles en estas fechas, con una programación muy variada, porque vamos a hablar de misterios de la Navidad, vamos a hablar de misterios de la arqueología, de historia, de casos paranormales ocurridos en la ciudad y de tantos y tantos temas que sin duda les serán de un gran interés. Todo el equipo reunido, todo el equipo de Voces del Misterio ya preparado. Y Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Buenas noches, compañero, buenas noches a todos los oyentes y amigos de Voces del Misterio. Es un programa que viene cargado de muchísimas historias. Por ejemplo, vamos a empezar con nuestros compañeros Lorenzo y Mari Carmen, que nos va a traer dos casos de misterios y Navidad. Después hablaremos con nuestro compañero Jesús Camacho al teléfono, porque vamos a tratar unas apariciones extrañas en carreteras de aquí, de Sevilla, y algunas localidades cercanas a la capital andaluza. Posteriormente vamos a hablar con Ismael Cabeza sobre un cuento de Dickens, Fantasmas de la Navidad. Luego Pepe Cabello nos va a hablar de otro cuento de Navidad, titulado El Señor Judas. David Flores no hará menos y nos hablará de otro, titulado El Diablo del Espejo. Juan José Luque va a romper un poco la dinámica y él va a seguir con su ciencia aquí en nuestro programa, que por supuesto va a ser una sección sumamente interesante para casi al final, la media hora final va a ser muy interesante, entrar nuestro compañero José Apolo y hablar, aparte de su libro, de La Tregua de la Navidad. Y por cierto, la media hora final, no perderosla, no la perdáis, porque tenemos una entrevista a Bruno Cardeñosa sobre su libro Autopista del Misterio. Y creo que en los medios locales podemos decir que somos el único ahora mismo que tenemos esa entrevista. Y para seguir con la dinámica de nuestro programa, vamos a seguir con las noticias que se han producido durante la semana de este mundo que tanto nos apasiona, el mundo del misterio. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Sorprendentes imágenes ovnis en Uruguay e Islandia. Alrededor de las 18:30 horas del pasado mes, María Fernanda Romero, vecina de la ciudad uruguaya de Punta Este, decidió contemplar el atardecer desde la terraza de su edificio, situado en la avenida Roosevelt. No tardó en observar un objeto volador esférico y luminoso que dejaba tras de sí un rastro. A priori, asemeja a un meteorito, pero según el testigo, el ovni no solo se desplazaba siguiendo una trayectoria oval, sino que en un determinado momento retrocedió y desapareció en el horizonte. Igualmente, días antes, se pudo ver en Barkin-Milkensen un famoso también encuentro y observación ovni con una bola de luz que también se vio en la ciudad islandesa de Akureyri. El vídeo, que se puede observar en YouTube, se ve como el ovni aparece tras unas montañas cercanas a la citada población y a gran velocidad, sobrevolando la zona de casas y aterriza entre algunas de las mismas. El ejército peruano inaugura nueva oficina ovni. Y es que la Fuerza Aérea de Perú reabrió el Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, que había dejado de funcionar en 2005. En una entrevista concedida al diario El Comercio, el coronel Julio Bucetich, flamante director del DIFA, criticó a quienes se mofan del fenómeno OVNI, pues considera que se trata de un asunto que debe encargarse desde una óptica científica y también militar. También destacó que el departamento que encabeza podrá llevar a cabo trabajos conjuntos con entidades similares de otras naciones. Se realizan más grabaciones de ovnis en un espectáculo de camiones monstruos, automóviles modificados con ruedas gigantes y suspensión de tipo neumático que se celebró en la ciudad mexicana de Chihuahua. Y es que varias personas del público lograron fotografiar la presencia de un extraño objeto volador, en los cuales son apreciables una extraña figura parecido a una ostra que parece volar y suspenderse sobre el escenario de estas competiciones de automóviles gigantes. Es curioso porque el fenómeno despertó el interés de los ufólogos locales Juan Francisco y Miguel Ángel de la Torre, quienes dijeron haber recopilado al menos 15 documentos gráficos de no identificados muy similares al que se aprecia en las fotografías realizadas. Del mismo modo, en Hong Kong, el ex reportero televisivo Xinhandu Wu Yi filmó las evoluciones aéreas de un objeto en forma de platillo volante y que estuvo a la vista durante más de 8 minutos. Igualmente, en la localidad de Cerro de Santa Bárbara, en Oruro, Bolivia, un objeto alargado y romboidal se desplazaba lentamente por el cielo, declaraba Omar González, el testigo de esta increíble visión. Simón Luján, otro componente músico del mismo grupo de Octavia, añadió que el ovni parecía girar sobre sí mismo y que los testigos lograron fotografiar el fenómeno, pero que al descargar las imágenes en un ordenador se dieron cuenta que alrededor del objeto principal se apreciaban otros de menor tamaño. Un objeto luminoso estrellado en México. Durante los últimos meses hemos informado sobre el estrellamiento de extraños objetos voladores en diferentes zonas del planeta. En este caso, y como apunte telegráfico, los vecinos de una población mexicana contemplaron atónitos cómo una bola luminosa se estrellaba contra el terreno. El policía Cecilio Cout Heredia fue el encargado de redactar el informe sobre tan increíble estrellamiento. La localidad es la de Ixmul, perteneciente al estado mexicano de Yucatán. En Argentina continúan avistamientos ovnis. Así lo informan Luis Adolfo Tinto y Juan José Mulet, dos investigadores de alumbrado público de la ciudad de San Juan en Argentina que tuvieron la oportunidad de fotografiar un no identificado cuando caía la noche. Ambos caminaban por la calle Sarmiento cuando se dieron cuenta de la extraña presencia de aquel ovni tan extraño. En otro orden de avistamientos, Dante Soria, integrante de la organización ufológica Testimonio OVNI, filmó desde Buenos Aires un ovni discoidal que salía de las nubes, aproximadamente a unos 1000 metros de altura, según declaró el protagonista. Todas estas noticias y muchas más puedes leerlas y seguirlas en nuestro blog, en el blog de Voces del Misterio, en www.vocesdelmisterio.com o revista digital atlantia.wordpress.com. Toda la actualidad en nuestra página web y en nuestro blog. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. a empezar con este menú radiofónico, esta revista radiofónica que todos los viernes os ofrecemos entre las 8:30 y las 10:30 de la noche. En este caso va a empezar una mujer, una de las mujeres del equipo de Voces del Misterio, que nos va a ofrecer un cuento para esta Navidad titulado El Último Fin de Año. Cuando quieras, Carmen. Hola, buenas noches. Quiero comentaros que este relato lo ha escrito nuestro compañero Lori. Y bueno, vamos a meternos un poquito en situación. Sí. Las Navidades pasadas, en un pueblo de la costa de Galicia, corría el día 31 de diciembre y en la casa de la familia Nogueira se encontraban todos los miembros de la familia menos el cabeza de familia, el señor Armando Nogueira. No había regresado del puesto de pescado y marisco fresco que tenía en el puerto de la localidad de Finisterre, en la mismísima costa del norte de Gallega. Su esposa estaba convencida de que estaba en el puesto familiar esperando que terminaran de llegar los últimos rezagados a hacer las últimas compras de marisco y percebe como que era la última cena del año. Ella lo llamó al móvil varias veces, pero él no contestó. Pensó, bueno, vendrá de camino para casa. Sobre las 10:30 de la noche, la puerta de la vivienda familiar se abrió y Armando entró en la casa. Venía más serio de lo normal, cabizbajo, y su esposa Alessandra le preguntó, ¿qué te ocurre? ¿Vienes malo? Armando seguía su camino, serio, con la cabeza mirando hacia el suelo, en dirección al baño. Se duchó, se puso cómodo y se sentó en el sofá del salón hasta que llegó la hora de la cena familiar. En la vivienda se encontraba su hijo mayor, con su esposa, y la pequeña de la familia, su hija, llamada Alba, de 11 años. Cuando todos se sentaron en la mesa, Armando seguía serio, sin hablar con nadie. Se levantó, se dirigió a su sitio donde acostumbraba a sentarse para comer. Alessandra empezó a repartir la comida y cuando terminó se sentó a comer junto a todos ellos con la alegría y la risa de característicos de este día de fiesta. Estuvieron charlando recordando días pasados, hablaban de otros años en cuanto Alba era pequeñita aún no existía, muchas conversaciones más, fiestas, cumpleaños. Cuando terminaron de comer recogieron la mesa y estaban esperando que llegara la hora mágica, la hora de las uvas, como se le conoce, las 12 de la noche. Armando, lo único que le había hecho en toda la cena, era de vez en cuando levantar la mirada y sonreír a sus hijos y a su mujer, pero seguía con la mirada ida, como si su mente estuviera en otro sitio. La mujer creyó que se debería que hubiera hecho poca venta, desde que llegó la crisis a este negocio había mermado en consideración, y eso lo que había hecho cambiar el humor y estar más pensativo y cabizbajo en alguna que otra ocasión. Llegó a las 12 de la noche y todos pendientes al televisor se dispusieron a comer las uvas. Empezar otro nuevo año con ilusión, pidiéndole al destino que fuera un poco mejor que el pasado. Como todos los años, después de los cuartos, empezaron las campanadas. 1, 2, 3, 4. Contaba riéndose la pequeña Alba esos cuartos, esas campanadas, mientras tragaba las pequeñas uvas que su madre le había preparado. Terminaron, abrieron la botella de champán, brindaron por un año mejor y próximo. Y cuando se disponían a empezar a comer los clásicos dulces de Navidad, Armando se levanta de la mesa, se dirige a cada uno de sus hijos, le dio un beso a las mejillas y otro a su nuera, y un beso y un abrazo a su mujer. Le dijo que tenía que ir a un recado, un momento, y que volvería. Se dirigió a la puerta de la casa. Su mujer lo llama y le dice, Armando, ¿ahora vas a salir? Él se vuelve, le dijo, es importante, tengo que marchar. Ella pensó que se hubiera dejado el dinero de las ventas en el puesto, o que iba a cerciorarse de que había dejado la puerta abierta, o que iba a comprobar lo que era la tienda. Bueno, tampoco se supone que iba a tardar tanto. El puesto estaba al final de la calle y no pasaría más de 10 minutos en llegar y volver. Siguieron bebiendo champán, tomando los dulces que había hecho para la ocasión. Al rato grande, el hijo dijo, mamá, estoy preocupado, lleva a papá una hora y media y no ha vuelto. Voy a la tienda a ver si lo veo por el camino. Decidió coger el coche porque hacía frío y le extrañó que el coche de su padre no estuviera aparcado justo al lado del suyo, que es donde lo solía poner. Su padre no solía coger el coche para ir al puesto, ya que estaba relativamente cerca. Arrancó, se dirigió hasta la zona del puerto, que es donde tenía la tienda, y en el primer semáforo, al final de la avenida, se detuvo. Estaba en rojo para los vehículos. Al mirar de reojo, por el espejo retrovisor, vio algo que le dejó helado. Un grupo de personas en fila, vestidos de negro, con capucha, con lo que parecían faroles antiguos que llevaban en la mano. Pasaban a escasos metros del coche. Estuvo mirando aterrorizado la imagen y en el momento se asoció a la famosa leyenda de la Santa Compaña. Cuando terminaban de pasar, la comitiva Seguía mirando sin dar crédito a lo que veía, y en último lugar vio algo extraño. Una de esas sombras que iba de oscuro, que no llevaba la capucha, se fijó bien y él hubiera jurado que era su padre, el que lo miraba fijamente a través del espejo del coche. Si antes estaba aterrorizado viendo esa imagen, a ver lo que parecía su padre en la misma fila de la muerte lo dejó sin respiración. Sin terminar de creerse lo que veía, siguió su camino acelerando el vehículo. Cuando llegó a su destino, vio a lo lejos luces de coches de policía, ambulancia, bomberos. Cuando se acercó, lo detuvieron. Le dijeron que había ocurrido un accidente, un vehículo con una persona en su interior. Se había caído por el muelle, falleciendo la persona que iba conduciendo. A escasos metros se encontraba trabajando la grúa de rescate. En ese momento se encontraban rescatando el coche del agua. Y Fran se vio como el coche que sacaba del mar era de su padre. Empujó a la policía y se dirigió corriendo hacia el coche donde lo tuvieron. Por seguridad de la policía le dijeron que ya no podía hacer nada, que su padre había fallecido hacía 5 horas. El accidente había ocurrido a las 9 de la noche. Él se volvió al inspector de policía y lo miró y le dijo: es que es imposible, mi padre ha estado cenando con nosotros en mi casa, después se ha marchado. El policía lo mira y le dice: hijo, llevamos aquí desde las 9 de la noche intentando sacar el coche, que estaba a más de 15 metros de profundidad. Ha costado horas de rescate. Tu padre ha fallecido a las 9 de la noche. Pues era el relato que nos ofrecía Carmen, y ahora pues vamos a pasar al siguiente, a nuestro siguiente miembro del equipo de Voces del Misterio, que nos va a traer otro relato que presenta nuestro compañero José Manuel. Que como no podía ser de otra forma, es Lorenzo Cabezas, que va a hablarnos de un caso muy interesante que se llama Para Siempre, claro, que para caso interesante el que ya nos contaron en vivo y en directo, por supuesto, la semana pasada desde ese piso encantado, que hay que decir que seguiremos trabajando en él y seguiremos investigando durante esta fiesta en él. Dicho esto, le toca el turno a nuestro compañero Lorenzo Cabezas con Para Siempre. Hola, buenas noches. Bueno, pues Laura era una chica normal, estudiante, trabajadora. Vivía desde hacía meses con su novio Alberto, el cual trabajaba en un restaurante en un pueblo cercano. Laura era muy desconfiada, vigilaba y espiaba el móvil de Alberto cuando que este llegaba. Siempre iba a vigilarlo. Cuando salía del trabajo, le preguntaba: ¿quién es esa clienta que te ha saludado? ¿Por qué las compañeras te hablan así? Un montón de preguntas y de interrogatorios. Alberto ya estaba un poco harto de esos interrogatorios por culpa de los celos de su pareja, y decide hablar con ella. Eran muy cerca de las Navidades, diremos que casi el 29 de diciembre, y decirle que si no cambiaba su actitud, tal como pasaran estas fiestas, él iba a abandonarla y se iría a vivir a otro sitio, terminando la relación. Le da como ultimátum a eso, las Navidades que estaban pasando. Él sale a hacer el trabajo despidiéndose de ella por la mañana. Ella ya se queda bastante mal, llorando, pensando que él ya tiene tomada la decisión de abandonarla. Laura, a rato de haberse marchado Alberto, piensa que tiene que hacer algo para que él no la abandone. Llama a una amiga suya, que sabe que ella le puede ayudar. Esta amiga suya es afroamericana, se llama Kalina, y vive muy cerca de ellos. Se conocen desde hace muchos años, y se podría decir que es una amiga íntima y de la única que Laura confiaría todos sus secretos. Kalina, cuando responde al teléfono, sabe en el momento que a Laura le ocurrió algo. Su voz entrecortada la delata, y le dice que tiene que hablar con ella. Kalina se apresura en dirigirse hacia la casa de Laura. Una vez allí, esta le cuenta con detalles lo que ocurre. Ella le pregunta si ha visto indicios, si ha llegado alguna vez tarde, si le ha cogido el móvil, tenía algún número que ella no conozca, algún mensaje que la ha hecho sospechar. Ella le dice que no, pero que siente unos celos irremediables y que no le ha pasado nada con nadie, pero que sabe que Alberto se ha hartado de su celo y que la va a dejar, que por favor haga algo y que no quiere perderlo. Kalina, amiga también de Alberto, le dice: mira, Laura, no te preocupes, cuando llegue de trabajar hablo con él, con la excusa de hablar para la cena de fin de año de mañana. Le saco el tema y le pregunto. Laura le dice que no, que quiere que haga algo, pero no de ese tema. No quiere que hable con él, no quiere que intervenga entre medio de la pareja. Quiere que él se enamore perdidamente de ella, para siempre. Y conocedora de que Kalina sabe mitos y embrujos afroamericanos para hacerlo, sabe que puede llegar a conseguirlo, o cree que puede llegar a conseguirlo. Kalina le dice que eso es peligrosísimo y que no lo haga correr el riesgo de que cuando pase un tiempo sea ella la que no quiera seguir con la relación, y esos hechizos no se pueden deshacer tan pronto como se hacen. Laura se niega, le dice que le ayude, que le da igual, que ella no va a querer dejarlo nunca y que quiere que sea para siempre. Kalina va a ver la respuesta, le dice que se espere en su casa. Habla con su abuela. La abuela le pregunta que ¿para quién es ese hechizo de amarre? Al principio la abuela se niega. Le dice que eso es para la eternidad, que ese hechizo, que el hechizo que ella conoce es el más potente, el más poderoso que pueda haber en el mundo, y no se puede deshacer bajo ningún concepto. Kalina le insiste a la abuela: por favor, dámelo, es muy importante. La abuela, tras titubear un poco y con cara de enfado, de no estar conforme con lo que hacía, se va a una vieja cómoda, le da un pequeño frasco con un líquido blanquecino y le dice: dile a Domínguez que eche varias gotas sobre una foto de él y después le eche sobre el café por la mañana. Él no la abandonará nunca jamás. Kalina se vuelve hacia la casa de Laura, le da el frasco y le dice la forma de hacer el conjuro, y no sin antes volverla a repetirle que se lo piense, que ese hechizo es el más potente y que no se puede deshacer. Laura la abraza loca de contenta, riendo, saltando, sabiendo que sus adentro, que su amado seguirá a su lado para siempre. Cuando llega Alberto del trabajo, ella lo espera con la cena. Al llegar cansado, charlan un rato del trabajo, del camino por esa vieja carretera de montaña. Él también le dice que el coche está fatal y que cualquier día va a tener un disgusto con ese coche tan antiguo, y que va a empezar a buscar algún trabajo por el pueblo donde viven, que está harto de todos los días tener que recorrer esa distancia para ir a trabajar. A la mañana siguiente, Laura se levanta temprano. Con la excusa para poder echarle esas gotitas de ese brebaje mágico en el café, le prepara el desayuno, le echa su correspondiente dosis y busca una foto de él de cuerpo entero, que no fuera muy antigua, y hace lo propio, echándole varias gotas de ese líquido por encima de la foto. Alberto se toma el desayuno, sale para su trabajo despidiéndose de Laura. Ella se queda en su casa haciendo las tareas del hogar y preparándose para irse a su trabajo, ya que ella hacía de canguro varios días a la semana de una niña del pueblo, de su misma calle. A eso de las 3 de la tarde, cuando sale de su casa, de su vecina, de cuidar de la pequeña hija, iba caminando los escasos metros que le separaban de su vivienda. Cuando siente que la están llamando al móvil, coge la llamada, era Alberto, el cual le dice que tiene que llamarla, que le echaba de menos, que la quería muchísimo, y que en la cara de ella vuelve la sonrisa, la cara se le ilumina. Lo nota un poco serio y muy seco, pero que lo ha dicho, que lo que le ha dicho le quita lo serio. Ella le dice que los quiere mucho y da por entendido de que él se encuentra en su trabajo, y cuelga rápido para que no le vayan a reñir. Se mete a ducharse para arreglarse. Es la noche de fin de año. Se va a poner el vestido más bonito para esa noche especial y esperar a su íntima amiga Kalina y a su novio. Esa noche iban a cenar todos juntos. Después saldrían por el pueblo a celebrar la primera noche del año. Estando preparando la ropa, suena el timbre. Es su amiga Kalina. Ella le dice que espere en el sofá, que se va a duchar. Mientras está duchándose, siente como vuelve a sonar el timbre de la puerta. No echa mucha cuenta, sabiendo que está bajo su amiga y que ella se encargará de abrir. Su amiga sube con los ojos rojos y la cara descompuesta. Le dice: ¿qué te ocurre? Su amiga solo le contesta: baja, te buscan. Laura se apresura en bajar. Ve en el salón una pareja de la Guardia Civil. Ellos la miran muy serio, le preguntan si es Laura. Ella prácticamente no sale la voz del cuerpo, le contesta, y le dicen que sí. Dicen que llevan, que es la quinta vez que van al domicilio, que venían a decirle que Alberto, a las 7 de la mañana, cuando se dirigía hacia su trabajo, se ha encontrado de frente con un camionero que venía dormido. Se ha estrellado muriendo en el acto. Ella no da crédito lo que escucha. Lo primero que recuerda es la llamada del móvil de su novio, a eso de las 3 de la tarde, diciéndole que la quería mucho. Coge el móvil encima de la mesa del salón, busca la última llamada entrante y ahí estaba. Ponía: Alberto, a las 15:03 del 31 de diciembre. Los guardias civiles cogen el móvil, quedan sorprendidos con lo que ella le está contando, pero dicen que han verificado la identidad del fallecido y que es su novio Alberto, que no hay duda. Ella se queda derrumbada, abrazada a su amiga, tirada en el sofá, en un mar de lágrimas, preguntándose cómo le ha podido ocurrir eso a ella. Su amiga la ayuda a levantarse, le dice que tienen que irse para el hospital, donde se encuentra el cadáver de Alberto. Cuando llegan a la zona de tanatorio, los facultativos le enseñan el cuerpo del difunto de su novio, para que ella reconozca el cadáver. Ella afirma que sí, que es su novio. Al día siguiente, después del entierro, Kalina le dice que tiene que ir a su casa, que va a descansar un rato, que luego la llamará. Ella se echa en el sofá cuando escucha un susurro en el oído. Un viento frío le roza al lado de la cara y la espalda. Esta abre los ojos y ve aterrada como Alberto está sentado a su lado en el sofá. Está transparente, como si una imagen fuera proyectada. No da crédito. Por un lado está contenta porque está viendo a su amado, pero por otro sabía que no podía ser, o por lo menos que no podía ser nada real de este mundo, lo que estaba viendo. Él se le acercó y le dijo muy bajito al oído: como tú querías, para siempre. Interesante relato, porque bueno, quién sabe si alguien no hace algún ritual de amarre y le puede pasar algo parecido. Muchísimas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ha sido un placer haberlos tenido aquí durante esta primera parte de la temporada de Voces del Misterio hasta el 2013. 2014, pues esperamos también contar con vosotros, por supuesto, y con vuestras interesantes colaboraciones. Ahora, en unos instantes, nos vamos a ir al teléfono porque vamos a hablar con nuestro compañero Jesús Camacho. Él es un compañero también y colaborador de Voces del Misterio sobre unos casos de apariciones, José Manuel, en la provincia de Sevilla, apariciones de carretera, ¿no? ¿Chicas de la curva o no tiene nada que ver con ese tema? Efectivamente, un caso interesantísimo que ha tenido la oportunidad de investigar nuestro compañero Jesús Camacho, que bueno, que hoy, fíjate, en otras temporadas ha colaborado activamente con nosotros, motivos laborales, los viernes lo apartan un poco de las horas de Voces del Misterio, pero que hoy lo vamos a tener aquí hablando de una aparición de carretera en Dos Hermanas, o en las inmediaciones de la localidad nazarena, de la localidad cercana a Sevilla, gran localidad, que es Dos Hermanas, y que en este caso, bueno, pues hay que decir que las leyendas, hay leyendas urbanas que sabes que están en torno siempre a lo que son carreteras abandonadas o carreteras, lugares donde se ha producido un accidente, pero que de alguna u otra forma, también es curioso, con el tiempo van dando muchas pruebas, muchas evidencias que realmente ese lugar, ese sitio está puramente encantado. Fíjate que pese a ello hay otros lugares en la provincia de Sevilla indudablemente que tienen esa fama, ¿verdad? Pasamos de todas formas, vamos a pasar directamente a nuestro compañero Ismael Cabeza, mientras que podemos contactar con nuestro compañero Jesús, no sin antes recordarle que hay un concurso, pues sí, que es el concurso de ECA Esotérica, en la cual, bueno, pues hacemos una pregunta a nuestra audiencia, y nuestra audiencia es la que se encarga de respondernos sobre el tema que hemos elegido como respuesta, ¿verdad? ¿Hoy qué pregunta es la que le vamos a hacer a la audiencia? Bueno, pues hoy vamos a preguntar, porque ya será para cara al año que viene, el 2014. En el año 2014, esta es la primera pregunta de ese año, y lo que vamos a preguntar es lo siguiente: ¿cuál es cualquiera del nombre de los dos relatos que nos acaban de comentar tanto nuestra compañera Carmen como nuestro compañero Lorenzo? Cualquiera de los dos nombres nos sirven. El nombre de alguno de esos dos primeros relatos. Pueden mandar el correo a vocesdelmisterio, todo junto en minúscula, @gmail.com. Repito, vocesdelmisterio, minúscula, todo junto, @gmail.com. Del concurso anterior tenemos dos ganadores. Una es Mari Carmen Trujillo Herrera y otro es Carlos García García, que ya saben que obtienen ese talismán en plata, valorado de 25 euros, y el lote de libros. Tenemos que hablar también, por supuesto, de una exposición, el Templo de Abu Simbel en Sevilla, que nuestro compañero José Manuel García Bautista tiene el honor y privilegio por primera vez de llevar el departamento de comunicación de un evento aquí en Sevilla, porque es raro en ti llevar un evento en Sevilla, José Manuel. Será la primera vez, ¿no?, raro, que te la asignan, ¿no? Es raro. El Templo de Abu Simbel en Sevilla es una reproducción a escala, hay que decirlo, evidentemente, y que se encuentra desde mañana 21 de diciembre hasta el día 4 de mayo en el pabellón de la navegación en la isla de la Cartuja, y que todo el que tenga bien de acercarse pues se va a encontrar en horario de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde pues esa exposición magnífica que nuevamente visita Sevilla. Tú sabes que yo todo lo que sea cultura y todo lo que se vincule a la cultura de la ciudad pues me voy a vincular siempre, y en este caso el Templo de Abu Simbel pues va a estar durante casi 4 o 5 meses en Sevilla, muy muy atractiva, sobre todo esa exposición, sí, que se va a poder disfrutar, bueno, pues de esa reproducción a escala de lo que es el magnífico templo en el país de las arenas eternas, ¿verdad? Y nuevamente comentar, Voces del Misterio va a estar durante todas estas festividades aquí en nuestra radio, día 23, 26 y 27, lunes, jueves y viernes en horario de 10 y media a 12 y media de la noche, día 30, 2 y 3, nuevamente lunes, jueves y viernes, 12 y media de la noche, programas inéditos, programas especiales, exprofeso para estas fechas, que vamos a poder disfrutar aquí, en nuestra rojiblanca sintonía. y una vez que hemos vendido el escaparate, vamos a seguir con nuestro programa. Bueno, porque ahora le toca a nuestro compañero Ismael Cabeza, que como sabéis todos es la persona que se encarga de los libros en nuestro programa, es el bibliotecario, el que guarda todos esos documentos que tenemos ahí en la estantería y el que los cuida, los mima con un esmero que parece como si se trataran de sus hijos. Y hoy nos va a hablar de un relato de Dickens. Él se llama Fantasmas de Navidad, pero no tiene nada que ver, me decía, no tiene nada que ver con el que conocemos, ¿eh? Es diferente. Así que cuando quieras, Ismael, todo buenas tuyo. Buenas noches, compañero, y felices fiestas a todos. Pues sí, porque una Navidad sin Dickens, no creo yo que no es una Navidad. Entonces siempre cuando se habla de Dickens se habla de su cuento de Navidad o canción de Navidad, publicado en 1843, pero Dickens no solo escribió ese relato referente a Navidad y no solo ese relato referente a fantasmas de la Navidad. Uh-huh. Entonces hoy me gustaría leer un pequeño relato, claro, titulado precisamente Fantasmas de Navidad, que cuando se lee uno se da cuenta de cómo muchos autores posteriores de relatos de fantasmas han bebido de Dickens, porque vais a ver que muchos de los casos clásicos que se han hecho famosos posteriormente están aquí ya incluidos cuando a mediados del siglo XIX. El relato comienza así. Me gusta volver a casa por Navidad. A todos nos pasa, o al menos así debería ser. Todos regresamos a casa, o deberíamos hacerlo, para disfrutar de unas breves vacaciones, aunque cuanto más largas sean, mejor, desde el enorme internado en el que nos pasamos el día trabajando en nuestras tablas de aritmética. A todos nos conviene tomarnos un respiro, esa es la verdad. En cuanto a ir de visita, ¿a qué otro sitio podríamos ir si no? Pues junto al árbol de Navidad, para proclamar nuestros buenos deseos al mundo. Y así partimos lejos, hacia el invierno, a colocar nuestros anhelos junto al árbol. Nos ponemos en camino y atravesamos llanuras bajas, parajes brumosos, páramos sumergidos en la niebla. Subimos largas colinas enroscadas como cavernas oscuras entre las tupidas plantaciones que casi ocultan las estrellas centelleantes. Y así continuamos, por amplias mesetas, hasta detenernos con un silencio repentino frente a una avenida. La campana junto a la verja resuena profunda y casi espantosa, en el aire helado. Los batientes de la verja se abren sobre sus goznes, y a medida que nos dirigimos hacia la gran casa, las luces resplandecientes se agrandan en las ventanas, y las hileras de árboles que hay delante parecen retroceder solemnemente hacia ambos lados para permitirnos el paso. Por un momento, aniquila el silencio la rauda carrera de una liebre que a lo largo de todo el día por intervalos se ha dedicado a atravesar el blanco tapete nevado, o el estrépito lejano de una manada de ciervos pisoteando la escarcha endurecida. Si pudiésemos, tal vez veríamos sus ojos vigilando entre los helechos, rutilantes como gotas heladas del rocío sobre las hojas. Pero están quietos y todo permanece en calma. De este modo, con las luces que se agrandan y los árboles que se retiran ante nosotros y se reúnen de nuevo tras nuestro paso, llegamos a la casa. Probablemente flota en todo momento un aroma a castañas asadas y a otras cosas buenas, puesto que estamos narrando historias invernales, o para nuestra vergüenza, historias fantasmales, alrededor de un fuego navideño, y solo nos levantaremos para acercarnos más a él y calentarnos. Sin embargo, todo esto carece de importancia. Llegamos a la casa, una vieja mansión coronada por grandes chimeneas, donde arde la leña ante perros viejos que se arriman al hogar y retratos macabros, algunos de ellos con leyendas igualmente macabras, que miran hoscos y desconfiados desde el entablado de roble de las paredes. Somos gentil hombres de mediana edad y compartimos una generosa cena con nuestros anfitriones y sus invitados. Es Navidad y la casa está repleta de gente. Decidimos retirarnos pronto. La nuestra es una habitación muy antigua, cubierta por tapices. Nos desagrada el retrato de un caballero trajeado de verde que cuelga sobre la chimenea. Grandes vigas negras recorren la techumbre y se ha dispuesto para alojarnos un gran dosel negro que a los pies se ve sustentado por dos grandes figuras negras que parecen sacadas de sendas tumbas de la vieja iglesia del varón ubicada en los jardines. A pesar de ello, no somos caballeros supersticiosos y nos da lo mismo. Bien, despachamos a nuestro sirviente, cerramos la puerta con llave y nos sentamos frente al fuego, enfundados en nuestra bata, a meditar sobre multitud de asuntos. Finalmente nos acostamos. Bueno, no podemos dormir. Nos revolvemos una y otra vez sin poder conciliar el sueño. Los rescoldos del fuego arden relampagueantes y hacen parecer la habitación más fantagórica si cabe. No podemos evitar escudriñar por encima de la colcha las dos figuras negras que sostienen la cama, y sobre todo ese caballero de verde, dotado de un aspecto tan perverso. Parecen avanzar y retirarse en medio de la luz temblorosa, lo cual, a pesar de que no somos en absoluto hombres supersticiosos, no nos resulta nada agradable. Bueno, nos vamos poniendo más y más nerviosos. Decimos, esto es absurdo, pero lo cierto es que no podemos soportarlo. Fingiremos estar enfermos y haremos que acuda alguien en nuestra ayuda. Bueno, precisamente estábamos a punto de hacerlo cuando de repente la puerta se abre y entra una joven de una palidez mortecina y largos cabellos rubios que se desliza junto al fuego y toma asiento en la silla que antes habíamos ocupado, frotándose las manos. En ese momento advertimos que sus ropas están mojadas. Tenemos la lengua adherida al paladar y no somos capaces de articular palabras, pero la observamos con detalle. Su ropa está húmeda, su largo cabello está salpicado de barro. Va vestida según la moda de hace 200 años y lleva en el cinto un manojo de llaves herrumbrosas. Bueno, ella sigue sentada, sin moverse, y es tal el estado en el que nos hallamos que ni siquiera somos capaces de desmayarnos. En ese momento, ella se levanta y empieza a probar sus llaves, sus oxidadas llaves, en todas y cada una de las cerraduras del dormitorio, sin que ninguna sirva. Entonces fija su mirada en el retrato del caballero verde y exclama con una voz grave y terrible: «¡Los ciervos lo saben!». A continuación, vuelve a frotarse las manos, pasa junto a la cama y sale por la puerta. Nos ponemos la bata apresuradamente, echamos mano de las pistolas sin las que nunca salimos de casa y nos disponemos a seguir a la muchacha, cuando hallamos la puerta cerrada. Giramos la llave y al asomarnos al oscuro pasillo no divisamos a nadie. Deambulamos inútilmente en busca de nuestro sirviente, recorremos la galería hasta que rompe el día, para luego volver a nuestra desolada habitación, caer dormidos y ser despertados por nuestro criado. A él nada le aterroriza, que cuando abre la ventana nos revela un sol resplandeciente. Bien, tomamos un triste desayuno y todo el mundo nos comenta que parecemos indispuestos. Concluido el desayuno, recorremos la casa con nuestro anfitrión y le conducimos hasta el retrato del caballero de verde, y en ese momento todo se aclara. Engañó a una joven ama de llaves, conocida por su extraordinaria belleza, quien se ahogó intencionadamente en un estanque, y cuyo cuerpo fue descubierto, pasado ya mucho tiempo, porque los ciervos se negaban a beber de sus aguas. Desde entonces, se rumorea que ella se dedica a deambular por la mansión a medianoche, aunque sobre todo aparece en la habitación del caballero de verde, a fin de no dejar dormir a su inquilino, probando todas las cerraduras con sus llaves oxidadas. Contamos a nuestro anfitrión cuanto hemos visto, y una sombra se cierne sobre su semblante. Nos suplica que guardemos silencio, y nosotros obedecemos. Sin embargo, todo lo que hemos contado es cierto, y así lo relatamos antes de fallecer a muchas personas serias que nos quisieron escuchar. Ahora estamos muertos. Ha sido un relato muy interesante, Ismael, sobre todo teniendo en cuenta de quién procede ese relato, quién escribió ese relato. ¿Y de cuándo? ¿Y de cuándo, exactamente? Porque también muchos de los relatos de Dickens, muchos relatos posteriores, se han basado claramente en él. ¿Sabes que hay algunos autores que se atreven a escribir, no sé si estudios, biografías, informaciones sobre Dickens, y que aseguran que él no, el tema de los fantasmas, como que no? ¿Que no le gustaba? No, que no creía en los fantasmas. Que no creía. Sí, puede ser. La verdad es que yo no tengo ese dato, pero... Yo no me lo creo. Puede ser. Pero bueno, no sé. Cada uno que diga lo que quiera. Muchas gracias, compañero. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestro compañero Pepe Cabello, que nos va a ofrecer otro de esos relatos en este especial Relatos de Navidad que os ofrecemos hoy en Voces del Misterio. Que fíjate cuál es el sugerente título que nos plantea Pepe Cabello. El señor Judas. Y con el señor Judas comienza su relato Pepe. El señor Judas. Os voy a contar una vieja historia que dice que ocurrió en un pequeño pueblecito del Pirineo. Y es que a día de hoy, muchas décadas después, se sigue contando de padres a hijos, de nochebuena en nochebuena, de año en año, para que así nunca quede en el olvido. En aquel pueblo había una vieja tradición que se llevaba a cabo Navidad tras Navidad, en la que los niños del pueblo, cada uno con sus amigos, fabricaban para estas fechas una especie de espantapájaros, un muñeco de trapo de tamaño natural que rellenaban con pasto seco, y después este pasto seco lo colocaban en el interior y lo rellenaban con petardos y cohetes. Después, cuando lo tenían fabricado, lo vestían y lo adornaban con adornos típicos navideños, guirnaldas, bolas de colores, serpentinas, con el fin de que, llegada la medianoche, el 24 de diciembre, la Nochebuena, lo que conocemos como la Nochebuena, todos los niños del pueblo prendían fuego a estos muñecos y disfrutaban viendo cómo se consumían entre explosiones de los cohetes. Esta historia que os voy a contar les ocurrió a un grupo de estos niños, uno de los niños que construyeron uno de estos espantapájaros y al cual dieron el peculiar nombre del señor Judas. Corría el 24 de diciembre del año 57 cuando un niño llamado Manuel y su grupo de amigos recorrían las calles de su pueblo con una vieja carretilla en la que llevaban sentado a este muñeco, a este señor Judas, mientras pedían casa por casa ropas viejas para vestirlo, como era parte de la tradición, para que su espantapájaros fuera el mejor de todo el pueblo. El 24 de diciembre de ese año amaneció un día muy gris, un día muy frío. En el cielo amenazaba lluvia, como suele ocurrir en las montañas del norte de Europa. Y mirad por dónde estos niños, en un acto de atrevimiento y como parte de una apuesta de valor entre ellos, llaman a un portalón, al portalón de una vieja casa donde vivía una anciana, a la que conocían como la loca del pueblo. Aporrearon la puerta varias veces y cuando ya casi se iban cansados de esperar, sonó el pestillo de aquel portalón de madera y se abrió. De la oscuridad de aquella casa apareció la anciana, llevando entre las manos una oscura capa negra de terciopelo que le dieron niños para que con ella vistieran aquel sucio muñeco. La anciana se la dio a Manuel, pero se la dio mientras decía algo muy especial, y le dijo: estas navidades serán muy muy especiales para ti. Esperaba la noche, esa noche 24 de diciembre, la cual había llegado. Todos los niños, después de cenar, fueron con su familia, estuvieron cenando todos y fueron a casa de Manuel. Estaban todos deseando prenderle fuego a aquel muñeco que ellos mismos habían construido. Aquella noche lloviznaba y cuentan que los relámpagos iluminaban las montañas que ya estaban cubiertas por la nieve. Hacía muchísimo frío, pero eso a los niños les importaba bien poco. Había llegado el momento de quemar al señor Judas. Quedaron en la puerta de un viejo granero que había en la casa de Manuel, donde por las mañanas habían guardado a este muñeco. En ese granero no había luz, pero un viejo candil les hacía las veces de bombilla para guiarse en la oscura noche. Abrieron la puerta de este granero y, para sorpresa de aquellos niños, el espantapájaro se encontraba tirado en el suelo, boca abajo, junto a aquella carretilla donde aquella mañana lo habían dejado entre risas y bromas. Aunque aquello no le dieron mayor importancia, eran niños. Casi daban las 12 desde la medianoche, cuando, para alivio de todos los niños, la lluvia paró. Y aunque en el cielo seguían viéndose los relámpagos y escuchándose las tormentas, uno de los amigos de Manuel gritó que había llegado la hora. Había que aprovechar que la lluvia había parado para pegarle fuego al muñeco. Manuel se adentró en el granero a oscura, cogió a este señor Judas por la cintura y se lo echó al hombro para sacarlo a la calle. Pero mirad por dónde ocurrió algo que este niño no se esperaba. Mientras lo sacaba a la calle, notó como en aquel espantapájaros había algo que no era normal. Por alguna razón que él no era capaz de explicar, aquellos brazos y aquellas piernas estaban compuestas de pasto blando, estaban rígidas. Fue entonces cuando notó como una de las manos de aquel espantapájaro le cogía, le rozaba la espalda, como si de una mano humana se tratara. Imaginad el tremendo susto de este niño. La reacción de Manuel, como no podía ser de otra manera, fue la de tirar el espantapájaro al suelo y comenzó a gritar y salió corriendo de aquel granero, a lo que los amigos respondieron corriendo igualmente asustados tras él. Manuel entró en su casa a las 12:05 de la noche dando gritos y tartamudeándole a su padre lo que en aquel lugar le había pasado. Su padre y uno de sus tíos que cenaba con él en aquella casa fueron para ver qué es lo que ocurría. Entraron en el granero y allí estaba el señor Judas, en el suelo, sin moverse, tan inerte como se esperaba de un hombre de trapo y paja. Sin esperar lo ataron a una estaca y le prendieron fuego. Mientras Manuel miraba prudente desde la distancia, receloso aún, con miedo, vigilando a ver qué es lo que ocurría, se fue su padre, se fue su tío, y solo quedaron allí los niños mientras el muñeco se consumía por el fuego. Pero aquí que pasado un rato, cuando nadie lo esperaba, el señor Judas giró la cabeza para comenzar inexplicablemente a mirar a Manuel fijamente, y del interior de este espantapájaro comenzó a escucharse lo que parecía el grito de un hombre que se estaba quemando vivo. Los niños comenzaron a gritar como locos, con caras desencajadas comenzaron a correr, pero fijaos lo que ocurrió. Y es que Manuel se quedó petrificado mirando a aquel muñeco que ardía mientras parecía llamarle. Sus amigos le gritaron, pero él no respondía. Fue la última vez que vieron a Manuel, porque nunca más se supo de él. Para finalizar con esta historia, os contaré que a la mañana siguiente los padres, los tíos, los familiares de este niño fueron a casa de aquella vieja loca alertados porque los amigos de Manuel decían que era la culpable de aquella brujería que había pasado. Cuando entraron en aquella casa, todos quedaron horrorizados porque en la mecedora del salón yacía fallecida esta anciana con una capa de terciopelo negro entre las manos. Bueno, un relato interesante, aterrador. Vaya relatito, Pepe. Muchas gracias, es sumamente interesante. Bueno, y ahora, a continuación vamos a hablar con nuestro compañero David Flores, pero en este caso vamos a hacer una coproducción sobre su relato, que se titula El Diablo del Espejo. David. Así es, y es que algunas de las leyendas urbanas más comunes tienen en común el factor de un grupo de jóvenes que retan a algunos de sus miembros a realizar una invocación, y siempre aparece algún valiente, entre comillas, para demostrar que no tiene miedo y se ofrece a desmentir estas leyendas. El resultado suele ser fatal. Unos amigos, precisamente, se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas en mitad de un descampado. Como es habitual en este tipo de reuniones, sin saber cómo, comenzaron a contar historias de terror y leyenda que conocían. Un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban, pero la mayoría, que ya llevaban un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre los amigos cada vez que la narración hacía un silencio. Sin embargo, cuando Alberto comenzó a contar su leyenda, todos se quedaron petrificados. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que, si queremos verle, tiene que ser en ese mismo día, a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, a poder ser negras, apaga la luz y sitúate frente al espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que deben sonar. En ese momento el diablo se aparecerá en el espejo solo durante un segundo. Tras terminar su historia, nadie sabía qué decir. Los envalentonados muchachos estaban realmente asustados porque sabían que con la fuerza del más allá no se debe bromear, y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad. Pero Pablo era el momento perfecto para hacerse el machito. Siempre había sido el segundón en el grupo y nadie le tomaba en cuenta, por lo que era el momento perfecto para hacerse el valiente. ¡Que eso es mentira, tío! ¡Que yo lo puedo mostrar cuando quiera! ¡Que eso es mentira! Todos se giraron a mirarle y rápidamente Alberto contestó. Bueno, si eres tan valiente, ¿por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será Nochebuena. Yo mismo pongo las velas. Pero si te echas atrás te tendrás que comer las 12 velitas delante de todo el grupo en Año Nuevo. Ok, pero te voy a decir una cosa, picha, que si lo hago, y te demuestro lo contrario, quien se va a comer las velas por mi madre y mi arma, va a ser tú por bocaza. El grupo se rió y pasamos unos minutos y todo parecía haber quedado olvidado. Pero para Alberto eso había sido un desafío a su autoridad como líder del grupo y no iba a quedar así. Por lo que un par de días después se presentó en casa de Pablo con una bolsa que contenía 12 velas negras, una Biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermana, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro. La intención era que cuando Pablo viera lo completo de su ritual de invocación, se echara atrás y le pidiera disculpas, pero lo que no se podía esperar es que el chico, reafirmando en su intención de hacerle comerse las velas frente a todos los de la fiesta en Año Nuevo, bromeara sobre el tamaño de estas. Yo, ¿qué pasa, Alberto? ¿No las había más grande, macho? ¡Oh! Te cabe el Titani. Tanto miedo para tragártela. Que te da tragártela delante del grupo y te ha ido a comprar velas de cumpleaños. Cállame. Tranquilo, Pablito, que cuando te cague del susto al menos las llamas van a ocultar el olorcillo que había allí en el cuarto de baño. Alberto entró en la casa de Pablo y sin dirigirle ni una mirada más pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó 5 de esas velas negras en cada una de las puntas del pentagrama, 4 de ellas a los lados del espejo y las 3 restantes junto a la Biblia satánica que intencionadamente dejó abierta por una página en la que había una especie de invocación o ritual. La escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz de las velas era digno de una película de terror y Pablo, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió como se le encogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo en la... realizar esta invocación. Bueno, chaval, hasta aquí puedo estar yo en el baño. Por si te echas atrás, en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de vídeo. ¡Qué mucha suerte! Espero que la leyenda no sea cierta porque de lo contrario no creo que lo cuente. La verdad es que yo espero aquí fuera, pero ojo, para que no te dé por salir corriendo, Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada. Faltaba menos de un minuto y ya sentía como las gotas de sudor le caían por la frente. Una cosa es hacerse el chulito delante de todo el mundo, pero otra era encontrarse con ese escenario aterrador y, disponerse a invocar al mismo diablo en una apuesta que, sin duda, sin embargo, hacía pues una reunión de fuerzas entre él y los demás. Para no salir corriendo y, hacerse ese valiente que había intentado hacerse delante de los demás. Alberto le avisó de no cerrar los ojos. Pocos segundos después, escuchó la primera campanada del reloj que tenía sus padres en el salón. El miedo que tenía y el silencio era tal que cada una de ellas parecía sonar cada vez más lentas. Al tener los ojos cerrados, no percibió que con cada campanada se apagaba una vela, como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente a cada uno de los clang del reloj. Al sonar la campanada número 11, tal y como le había indicado Alberto, Pablo abrió los ojos. Alberto, al otro lado de la puerta del baño, esperaba que Pablo se echara atrás y saliera en cualquier momento, pero tras sonar la última campanada, todo quedó en silencio. Llamó a su amigo, pero no tenía respuesta. Ya había transcurrido más de un minuto y Pablo no salía, así que decidió abrir la puerta. Al abrirla, todo estaba a oscuras y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo. Un fuerte olor a azufre inundaba el lugar y Alberto sintió que algo iba mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada del miedo mientras se llevaba fuertemente la mano en el pecho. De puro terror, había sufrido un ataque al corazón y lo único que alcanzaba a decir era: lo he visto, lo he visto. Al llegar al hospital, los médicos no salían de su asombro. El corazón parecía estar bien y perfectamente recuperado. No obstante, el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie, salvo para repetir una y otra vez: lo he visto, lo he visto. Días después, salió del hospital perfectamente recuperado, al menos físicamente, ya que nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en una persona asustadiza, retraída, que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación. Alberto, por su parte, nunca se atrevió a ver lo que contenía la cinta y decidió tirarla a la basura junto a los objetos que se habían usado en la invocación. ¿Quién sabe? si algún día alguien la encontrará y podrá presenciar qué fue lo que vio Pablo antes de que se apagara la última vela. Por su parte, Pablo sabe que volverá a ver al diablo el día que muera, ya que éste vendrá a reclamar su alma en persona. Bueno, pues es un relato, ha sido muy interesante. La verdad que me ha gustado hacer de Alberto, porque la verdad que aquí el segundo me ha gustado por una vez, el segundo, ¿sabes? Me ha encantado eso. Me he venido arriba. Muchas gracias, David. A mí siempre me gusta ser muerto, ¿eh? Además, te queda muy bien. Es que te está agonizando. Es que te pega, José. Ya con la temperatura fría que tiene todo el año el cuerpo, porque vamos. Bueno, lleva... recordar que tenemos un concurso. Un concurso donde además estamos encantados de llevarlo a cabo durante toda la temporada para nuestra audiencia, la audiencia que escucha Voces del Misterio aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Un concurso que pueden participar escribiendo un correo a vocesdelmisterio@gmail.com y que ya tiene dos ganadores: María del Carmen Trujillo Herrera y Carlos García García, y que esta semana tiene una nueva pregunta. Recuérdanos la pregunta. Bueno, pues la pregunta es que queremos saber el nombre de cualquiera de los dos primeros relatos que hemos contado aquí esta noche. Cualquiera de los dos, no importa, uno u otro, si sabes los dos mejor, ¿no? Pero cualquiera uno de los dos. U otro. Y advertir que para principios de año vamos a cambiar también un poquito el concurso y vamos a tratar que sea semanal. Bien. Esos regalos que hacemos a nuestra audiencia. También recordar que tienen mañana la exposición del Templo de Abu Simbel en Sevilla, que se inaugura a las 10 de la mañana y que ya ininterrumpidamente hasta el 4 de mayo, en horario de 10 a 7 y media de la tarde, estará abierto en el pabellón de la navegación. Y recordar también que Voces del Misterio estará durante todas las navidades en ración triple, porque va a estar lunes, jueves y viernes, programas todos diferentes, de 10:30 a 12:30 de la noche, aquí, haciéndoles compañía en la nuestra, en Sevilla Fútbol Club Radio. Vamos a llenar la Navidad de misterio, aquí en Sevilla por lo menos. Hay que decir, por supuesto, no se nos puede olvidar en absoluto, agradecer a todas esas emisoras repartidas por toda España y por el resto del mundo que están emitiendo nuestro programa, que lo descargan de los distintos medios de internet y lo emiten allí en de los mares. Eso es decir, en algunos casos, alguna persona, y la verdad que esa expresión nunca más correcta. Bueno, pues Juan José Luque, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar contigo de Lev Termen, perdón, o el proyecto 327. Sí. Vamos a situarnos. Venga, situémonos. Son dos historias reales. Por un lado tenemos Lev Termen, exactamente Lev Sergeyevich Termen, físico soviético. Nace Leningrado, 15 de agosto de 1896, y muere en noviembre de 1993. Fue el padre, podríamos decirle, de varias ingenierías del siglo XX, entre ellas el televisor. Ah, allá. Vale. ¿Le dimos el televisor a este hombre? Lev Termen diseña un instrumento, estaba especializado en física y en astronomía. Diseña el Theremin. Es el primer instrumento musical, supuestamente, del siglo XX, electrónico. Y es el único que se toca sin ser tocado físicamente. Sí, electrodinámicamente, pero no físicamente. Vamos a escuchar cómo suena un theremin en la primera muestra. Mira. Yo quiero uno de estos, pero querido Reyes Mago, quiero un cacharro como este. De verdad que es buenísimo. No, me ha encantado. Bueno, es un instrumento, funciona, tiene dos antenas, y según la carga electroestática del cuerpo humano, acercándose, alejándose de una de sus antenas, pues se consigue en frecuencia, cambiar la frecuencia. Efecto heterodino se denomina en la ingeniería electrónica. Lo desarrolló la patente sobre 1919. Sí. Lenin encarga varios instrumentos para hacer una campaña europea de publicidad de ingeniería uh-huh. soviética a nivel mundial. Uh-huh. Termina haciendo un periplo por Alemania, uh-huh. Francia, termina en los Estados Unidos. Se lleva prácticamente los Estados Unidos trabajando como unos 11 años, desarrollando uh-huh. este tipo de ingeniería. Uh-huh. Después, desaparece. ¿Y eso? Desaparece. Desarrolla una empresa en los Estados Unidos, ¿sí? pero desaparece. Uh-huh. Vuelve a la Unión Soviética uh-huh. y empieza a trabajar en ingeniería, preparándose uh-huh. todo lo que es la tecnología para los sonar, submarinos, uh-huh. Conflicto bélico, sí. se empieza a acercarse, ¿no? Uh-huh. Y demás. Y es curioso, uh-huh. porque lo que es su currículum en los Estados Unidos es musical. Uh-huh. Da concierto con estos instrumentos. Sí. Pero las amistades que desarrolla son muy importantes. Nada más uh-huh. nada menos que Albert Einstein. Vaya. Aparece otra vez esa persona con nuestro programa. Este no estaba interesado uh-huh. musicalmente en el instrumento. Uh-huh. Precisamente le pide trabajar con él cerca del instrumento. Uh-huh. Lo hace en una especie de almacén, taller, laboratorio que tenía en la calle 37 con la 54 uh-huh. en Nueva York. Sí. Y este estaba interesado en la forma de geometría interaccionando uh-huh. con este instrumento. Uh-huh. Le llenó el laboratorio de imagen, de sí. estructura geométrica. Sí. Lefterman, según él, nunca llegó a saber por qué, para qué, según él. Uh-huh. Pero claro, siempre de Left siempre tenemos dos o tres o X versiones de la realidad, uh-huh. porque como que nunca llegaba a contar el 100% de todo, ¿no? Vuelve a la Unión Soviética, desarrolla múltiples ingenierías, uh-huh. y ya no... aparece una historia de que supuestamente muere en 1947, realmente no murió, murió en 1993, y vuelve y aparece en una entrevista pública que se le hace en 1989 a nivel otra vez mundial. Uh-huh. Bueno, es el padre del término. Lo enlazamos con otra historia. Sí, con este proyecto 327 quizá. 327. Bueno, 327, perfecto. Exacto. Pues cuando quieras. Vale, ¿en qué consiste? Esto era un proyecto que desarrollo yo uh-huh. en un diciembre de 2008 uh-huh. y viene a colación con las navidades uh-huh. casualmente. Sí, diciembre de 2008, navidades, sí. ¿En qué consistía? Uh-huh. Consistía en desarrollar, por un lado, diseñar un término uh-huh. no musical, sino como sensor uh-huh. y por otro lado desarrollar una escalera de Jacob uh-huh. El término se iba a utilizar como sensor de frecuencia uh-huh. Se obtenía una serie de frecuencias, había que interpretarla desde el punto de vista matemático, uh-huh. no era musical, era matemático, sí. para obtener, a base de una serie de algoritmos, uh-huh. unas localizaciones. Uh-huh. Y en ese lugar se obtuvieron varios tipos de anomalías REM. Prefiero llamarla anomalía REM, uh-huh. para que todos nos entendamos psicofonía, ¿no? Sí, pero sí. anomalía REM, ¿no? Sí. Vamos a escuchar una, entre las múltiples, vamos a escuchar una de ellas, sí. que la vamos a escuchar tres veces, uh-huh. dice algo así como, vente tú. Uh-huh. Está solamente una banda angosta. Sí. de unos 250 hercios. Uh-huh. La cuestión, ¿en qué consistía? ¿Para qué era la escalera de Jacob? Uh-huh. Para que los oyentes se sitúen, una escalera de Jacob es un dispositivo de ingeniería electrónica de una media de unos 50.000 voltios uh-huh. para generar algo voltaico, uh-huh. direccionable. Había que colocarlo en una situación especial. Uh-huh. Esa escalera de Jacob solamente se podía ser activada de una manera mediante una matriz alfanumérica, sí. de manera que manualmente no se podía activar. Son unas matrices donde son sensores uh-huh. y esos sensores estaban diseñados sí. por el azar, sí. de manera que había que cumplir una serie de patrones uh-huh. para activar esa escalera, si no, la escalera no se podía activar. O sea que habría que alguien o algo tenía que interactuar para activarlo, ¿no? Claro, no se puede activar manualmente, no, o sea, no había manera de activarla manualmente, el azar tampoco. porque desde el punto de vista matemático son demasiados sensores los que se tienen que activar uno detrás de otro para pues, que se active todo el mecanismo y desate los 50.000 voltios, ¿no? Claro, la cuestión es la siguiente. Entre varias, dice, vente tú. Sí. Todo el proyecto 327 está íntimamente relacionado con la subpartícula de taquiones. Que hace poco tiempo vemos que Michio Kaku nos dice que los taquiones y Dios, la causalidad no existe y que tampoco existe quizás el tiempo. Que existe un ente. Cierto. Podríamos, yo lo llamaría matemático, ¿no? El Dios matemático, ¿no? Que hace que el tiempo se inflexione y todo lo que hemos hablado en varias ocasiones, de más allá de las 10 dimensiones, ¿no? Las 10 dimensiones más allá de los sistemas físicos. Claro, nos encontramos por un lado algo que nos está diciendo, vente tú. Sí. ¿A dónde? Eso. ¿Dónde piensas tú que se podría, que podrías ir tú? Porque me imagino que se refería a... Claro, claro, a los seres humanos que estaban ahí. Sí. Tú sabes perfectamente que la psicología humana tiene sus fallas, tiene sus debilidades. Sí. Por eso el sistema de escaleras de Jacob no debería desactivado por ningún ser humano. Claro, efectivamente, tendría que ser algo que interactuara en esa... ¿Sabéis la simbología de la escalera de Jacob, no? Sí, pero bueno, estaba hablando de ciencia, que si no metemos simbología, entonces ya... Me llama la atención que tenga el mismo... Sí, sí, el mismo nombre. Y en una de ellas, el diodo se llama Gabriel. Vaya. Ah, uno de los diodos controladores. Para colmo. Para colmo. Pues, sí, dime. Bueno, ¿cómo se activó la escalera de Jacob y destrozó todo el sistema sensor de TRM. Ajá. ¿Lo destrozó? Claro, los diodos los destrozó totalmente. Una media de 50.000 voltios pasando a través de ellos. Claro. Por todo el sistema RIM. Pues, tenemos que hablar más de este tema y lo tenemos que hacer a nivel privado porque tengo varias cosas aquí en la cabeza metidas con respecto a lo que has dicho. Tenemos que hablar de los sensores, este, los sensores hay que dejar, ¿no? Sí. Que no haya interacción humana. Claro, claro, por eso. Hemos hablado de la parapsicología. Por eso. Matemáticas y física y que las máquinas interactúen con las otras dimensiones. Y ahí ya quitamos todo lo que son las posibilidades psicológicas. Pues en este caso tú, yo y María Ángeles tenemos que tener una entrevista sobre este tema, porque además sé que María Ángeles va a estar muy interesada en ese tema precisamente. De forma, el próximo día 27 tiene nuestro amigo Juan José una prueba de fuego. Ah, sí. No debería más nada. Prueba de fuego. Eso ya después ya lo veremos aquí en el programa. José, muchísimas gracias. Me ha encantado eso. Juan José, estupendo tema. Me ha encantado. Estupendo. Me ha encantado, de verdad que sí, me ha encantado eso. Bueno, ahora vamos a pasar al último de nuestros colaboradores, a José Apolo. A José Apolo, no sin antes recordar nuestro Twitter, @ VocesDL Misterio. Sí, la repito, sí, Voces, y en vez de poner del con la E en medio, pues se pone DL, Voces DL Misterio. Ahí nuestro Twitter, unirse, porque hay mucha información siempre y está constantemente actualizado. Y nuestro correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, así como nuestro Facebook, que nos puede encontrar por Voces del Misterio, o nuestra página web, vocesdelmisterio.com, o revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Pero vamos, vocesdelmisterio.com seguramente es más sencilla para nuestra audiencia. Y enlazamos directamente con José Apolo, no sin antes también decir que nuestro compañero plantó un árbol, no montó en globo, pero ha escrito un libro, que es la cosa, y que se llama Avernum, 25 rutas al infierno, y que será presentado el próximo día 23, víspera de Nochebuena, en un lugar fantástico que se llama La Imprenta, muy cerquita, en Sevilla, de la Plaza de Monte Sion, y donde a partir de las 8:30 de la noche nuestro compañero José Apolo nos va a deleitar con un repaso por lugares que nos van a hacer descender al mismísimo infierno, o conocer a gente que desde luego podría haber pasado por ser inquilinos permanentes de un sitio tan caluroso como el infierno. José, ¿qué tal? Buenas noches a tu casa. ¿Qué tal? Todo correcto, ¿no? La información correcta. Específicamente en la calle González Cuadrado 22. Calle González... Gonzalo Cuadrado 22. Allí todos los compañeros de Voces del Misterio vamos a estar arropando a José y también con todas las personas que quieran estar allí, con los que vamos a departir y vamos a estar encantados de echar una jornada bastante interesante. Pero ahora es tu momento, Apolo, porque nos vas a hablar de la tregua de Navidad, que suena muy a Segunda Guerra Mundial. A Primera Guerra Mundial. Suena muy a Primera Guerra Mundial. Pues sí. Normalmente, pues, os estoy trayendo historias oscuras y en esta ocasión, por llevaros más que nada a la contraria sí, ya hablaremos de ese. Yo tengo que hablar con él de una cosa, con Juan José, contigo de otra. Dos reuniones diferentes en la oficina. Bueno, cuando quieras. Pues estamos en la Primera Guerra Mundial y en un lugar, la verdad, que verdaderamente complicado. Estamos en el frente occidental, en las afueras de Ypres, en la frontera franco-belga. Los contendientes son los alemanes y los británicos y están enfrascados en lo que se denominó la Guerra de las Trincheras. Un enorme laberinto de estrellas, de estrechas y serpenteantes trincheras que eran el testigo mudo de un brutal enfrentamiento que estaba llevando por delante, pues, a millares de soldados. Las balas silbaban constantemente sobre las cabezas de ellos y el sufrimiento físico y moral, pues, era lo que era tremendo. Por situar un poco al oyente, ¿en qué lugar nos encontramos? Pues estamos, como te he comentado, en lo que es la frontera franco-belga, pero estaban ya los contendientes enfrentándose ya a 50 metros prácticamente. Ah, vale, o sea, están muy cerquitas uno de los otros, ¿no? Exactamente. Hay un terreno baldío completamente, por la artillería, las balas y demás, que ahí lo llamaban la tierra de nadie. De hecho, aquello, si quieres, te voy a leer que un soldado alemán, Gerhard Guttler, escribió 4 días antes de morir. La oscuridad se alteraba con una luz tan brillante como el día. El suelo vibra y tiembla como si tratara de un flan. Aquellos que siguen en la línea del frente no escuchan más que el sonido de los proyectiles, los gemidos de los camaradas heridos, los chillidos de los caballos caídos, el latido salvaje de sus propios corazones, y así hora tras hora, noche tras noche. Incluso durante esos cortos descansos que se les permiten, en el silencio sus exhaustos cerebros siguen atrapados por los recuerdos del sufrimiento ilimitado. No hay vía de escape, nada le queda más que horrendos recuerdos y una expectativa asumida. El campo de batalla no es más que un vasto cementerio. Uf, aterrador cuanto menos, vaya ratito, vaya trozo de la carta. Pues este hombre, pues, murió a los 4 días. Y pues estamos, para colmo, llega la Navidad. Sí. La Nochebuena. Sí, ¿qué ocurre en Nochebuena? Esa Nochebuena. Por lo complicado que se nos hace alguno la Navidad. Bueno. Pues hubo un pequeño alto el fuego y ante la atónita mirada de los británicos, de momento las trincheras alemanas empiezan a iluminarse. Era la luz de las velas de unos árboles de Navidad. Esto los había enviado el Kaiser Guillermo para, con la intención de elevar la moral de los soldados. Claro. Y de repente, pues, surgió la magia. Empezaron a cantar los soldados alemanes el Stillenacht, Heilige Nacht, que es el noche de paz, noche de amor de toda la vida. Sí. Los británicos, después de, supongo que, darse el lote de llorar con el peso de los recuerdos, pues, y demás, pues contragolpearon con el villancico de First Noel de Angel Did Say. Bueno, los alemanes aplaudieron también bastante fervorosamente la interpretación, y después ambos empezaron a cantar el Adeste Fidelis. Vaya. Aquello era una batalla de villancicos, y las balas se cambiaron por notas musicales. Como debería ser en todas las guerras del mundo. Debería ser así. A ver quién canta mejor. ¿Sucedió algo más? Pues mucho más. La distensión llegó ya a tal punto de que un soldado alemán, hastiado ya y asqueado de permanecer en la tumba que eran las trincheras, pues tuvo la osadía de salir del foso y quitarse de la protección de los sacos de arena y se encendió un cigarrillo. Los británicos, pues, empezaron a hacer lo mismo, y así, cuando se dieron cuenta, pues estaban todos en la tierra de nadie, intercambiando cigarrillos, intercambiando direcciones, que después de la guerra se verían para tomar una cerveza. Bueno, O sea, fue lo que fue una noche mágica. Sí, la magia. Mágica totalmente. La magia de esa Navidad. ¿Hubo un momentazo en todo eso? O sea, pues sí. Al día siguiente la tregua continuaba siendo un hecho. Y esa vez fue la iniciativa fue británica. Uh-huh. Un soldado escocés pues tuvo la genial idea de aparecer con un balón de fútbol y retó, como cuando éramos pequeños, a los alemanes a jugar un partido. Bien, perfecto. Adecentaron un poco el campo, uh-huh. quitaron algún cadáver que supongo que quedaría por ahí. Unos cuantos. Echaron para la patadita, ¿no? Como cuando limpiábamos el campo de las piedras, patadita para la. Con los cascos sí. Y nada, comenzó el partido. Uh-huh. Alemanes y británicos pues se emplearon con intensidad, pero nobleza y uh-huh. sin faltas. Uh-huh. Bien. Si hubiera habido quizá un árbitro, lo mismo hubiera... Sí, entonces se hubieran hartado. Se hubieran hartado, sí. El árbitro sería italiano, ¿eh? Sí. Cabe destacar una cosa, que los escoceses jugaron el partido de fútbol con su uh-huh. kilt, con su falda escocesa. Así que imaginaros algunos como... algunos en las entradas se les podría... ¿De tanto quieto? ¿De va? Patírmalo. ¿Cómo terminaron? Bueno, como yo sé que a ti te gustan los datos. Sí, me encantan los datos. Como yo, sí. No te voy a dar cifras de muertos, te voy a dar que el resultado quedó 3-2. Ganaron los alemanes, como siempre. Bueno, cachilama. ¿Sería porque en el minuto 90 ocurrió algo raro? Un teniente alemán, pues, sí. lo relata así. Uh-huh. Un soldado escocés apareció con un balón de fútbol y en unos cuantos minutos ya teníamos juego. Los escoceses hicieron su portería con unos sombreros raros. Mientras nosotros hicimos lo mismo. No era nada sencillo jugar en un terreno congelado, pero eso no nos desmotivó. Mantuvimos con rigor las reglas del juego, a pesar de que el partido solo duró una hora y no teníamos árbitro. Muchos pases fueron largos y el balón constantemente se iba lejos. Sin embargo, estos futbolistas amateurs, a pesar de estar cansados, jugaban con mucho entusiasmo. Nosotros los alemanes descubrimos con sorpresa cómo los escoceses jugaban con sus faldas y sin tener nada debajo de ellas. Incluso le hacíamos una broma cada vez que la ventisca soplaba por el campo y revelaba sus partes ocultas a sus enemigos gallegos. Sin embargo, una hora después, cuando nuestro oficial en jefe se enteró de lo que estaba pasando, este mandó a suspender el partido. Un poco después regresamos a nuestra trinchera y la fraternización terminó. El partido acabó con un marcador de 3 a favor nuestro y 2 en contra. Fritz marcó 2 y Tommy 1. Bueno. Pues vaya, ¿y la tregua duró un poquitín más o ya cuando dijo el mando dijo se acabó hasta aquí? La tregua duró unos días más, pero el caso que empezó a extenderse al resto del frente durante uh-huh. bastante tiempo. Los oficiales británicos que llegaban nuevos veían lo que pasaba allí y no se lo podían ni creer. Salía uno, se subía, salía fuera de trinchera y se encendía un cigarrillo y nadie le disparaba del otro lado. O si no, disparaban a sitios donde no estuviera. Claro, al sitio... Hay que disparar bala, pero que no le dé. Básicamente era como la guerra de la batalla de Gila. De esa grande batalla de Gila. Una vez que hubo un mortero mal apoyado uh-huh. y lo que es el artefacto pues cayó más cerca de la cuenta de donde tenía que caer. Buf. Recibió una lluvia de insultos y pero pidió perdón. La próxima vez no se iba a repetir. Entonces arreglado. Pues vaya relato, magnífico. Por un lado, surrealista por otro, que no sé cómo calificarlo, pero está muy bien. La verdad que es algo sorprendente que hayan podido ocurrir en la historia, la cruenta historia de las guerras, haya podido ocurrir esa batalla. La gran guerra que fue absolutamente terrible. Pues sí, pues muchísimas gracias, José Apolo. Y nosotros, pues bueno, estamos ya enfilando la parte final del programa. Y bueno, vamos a llegar ya a esa parte de las despedidas en directo antes de esa magnífica entrevista final. Antes, en estos tiempos que corren, también hay un hueco solidario, en este caso para Voces del Misterio. Les voy a hablar de una asociación que se llama Asonebus, y que tiene una página web que es asonebus.org, uh-huh. y que reúne a los afectados por el Nebus gigante congénito, que es una malformación de la piel muy poco frecuente, presente desde el nacimiento o manifestada al poco tiempo de nacer, que se caracteriza por la presencia de grandes lunares o manchas de color marrón oscuro que cubren entre el 10% y el 90% del cuerpo del bebé. Desde Asonebu trabajan para fomentar el conocimiento de esta enfermedad del nebus gigante congénito y mejorar los protocolos médicos relativos al tratamiento de esta anomalía cutánea y a apoyar a las familias afectadas. También hay que decir que Asonebus es miembro de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras, y de EuroDIRS, que es la European Organization of Rare Diseases. Si a nuestra audiencia le interesa este tema, quiere saber un poco más o quiere hacerse eco del drama que viven esas 60 familias asociadas a Asonebus, pues tiene una página web que es www.asonebus.org, y aunque no tienen todas las respuestas para las preguntas ni la llave mágica que soluciona los problemas, sí están recorriendo ese mismo camino que muchas familias recorren y se ofrecen a compartir la experiencia con todos los afectados. Asonebus.org. Y llegados a este punto, sí toca el momento de las despedidas. Despedidas, en este caso, por esta semana. Uh-huh. Recordar que la semana que viene, 26, 23, 26, 27 y 30, 2 y 3, Voces del Misterio vuelve uh-huh. en horario especial de 10:30 a 12:30 de la noche. Bueno, que por cierto, pues América, decir que nosotros estaremos disfrutando de estas fiestas, todos los miembros del equipo de Voces del Misterio estaremos pues con nuestros familiares, con nuestros amigos, compartiendo pues los buenos ratos y los recuerdos de todo lo que ha pasado durante este año 2013, un año que ha estado marcado pues por este cambio de ubicación de nuestro programa de Voces del Misterio, cosa que me gustaría a nivel personal, y por supuesto me imagino que todo el equipo se unirá a este agradecimiento a esta casa que nos ha acogido, y por supuesto a toda la audiencia que también lo ha hecho. Tanto es así que los números, los datos que tenemos sobre los oyentes, sobre las personas que comparten con nosotros este gusto por el misterio, que además pues tienen la deferencia de oírnos, pues son cada vez más, no solamente por el hecho de las emisoras a nivel nacional e internacional que nos sintonizan o que bajan nuestro programa, que no conocemos lógicamente esos datos de audiencia porque son muchos, sino más bien por las audiencias que se registran aquí en nuestra ciudad. Por las audiencias que tenemos en la ciudad y también por ese cariño que nos dejan a través de nuestros medios de comunicación. También un agradecimiento muy especial a uh-huh. nuestros colaboradores. Sí, por sin supuesto. Ellos, claro. Esta historia llamada Voces del Misterio no sería posible. Sí. Desde José David Flores, uh-huh. Pepe Cabello, Ismael Cabeza, Lorenzo Cabeza, Carmen Bravo, José Apolo, Juan José Luque, no me olvido de él, Santiago. Aunque Santi Cazorla, Jesús Camacho, uh-huh. es decir, todas las personas uh-huh. que de alguna forma hacen posible que Voces del Misterio vea completado sus contenidos semana a semana. Y evidentemente a nuestra audiencia, porque uh-huh. son los verdaderos artífices que Voces del Misterio encontrara un nuevo hogar, encontrara una nueva casa, sin duda alguna, porque estaba llamado a seguir, a tener uh-huh. y a seguir teniendo vida. Por ello, por todo ello y por mucho más, nuestro agradecimiento más expreso desde esta casa y a esta casa, nuestro agradecimiento a nuestros colaboradores, nuestro agradecimiento sobre todo a nuestra audiencia. Uh-huh. Desearles unas muy felices fiestas, uh-huh. una feliz Navidad, que el año nuevo les deje pues realmente todo lo que su corazón desea, y que sigan en la compañía de Sevilla Fútbol Club Radio y en la compañía de Voces del Misterio. Yo me gustaría dar paso, por supuesto voy a dar las gracias a Eduardo, que ha estado ahí en el control. Sin su ayuda pues no habría sido posible que llegara este sonido hasta todos vuestros receptores, pero vosotros sabéis que desde que Eduardo, Víctor y José Minero. Exactamente, José Minero, nuestros tres técnicos. A mí me gustaría despedirme como... Me gustaría que todos mis compañeros nos despidiéramos de la audiencia como durante ya algunos años desde que José Manuel me tradicionalmente me dijo pues quédate tú con un poquito de la dirección del programa. A mí me encanta despedirme así, y es aplaudiendo a quien realmente hay que aplaudir ahora, a la audiencia. Así que va por vosotros, y así ya nos dejamos con la grabación. ...91.6 Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz.